walked around sneering, Minnesota, California. I would be so lost if I lived in California. Baby, you don't go. En la cadena SER, ya estamos aquí. Con Rafa Fuentes. Hola, bienvenidos. Esto es Cadena SER, ya estamos aquí. Nuestra edición verano 2017. Hoy, afortunadamente porque dejan su música pero ya no están, dedicamos el programa a la debacle de la cantidad de artistas importantísimos que se han ido el pasado año. Se nos fue Gatto Barbieri, un saxofonista impresionante, muy vital, y se nos ha ido hace no mucho, pero no mucho no, poquísimo. Esto es el famosísimo tema Europa, ¿os acordáis? Esto no es una necrológica, es la mera información de quien ya no está. Por ejemplo, Maurice White, Earth, Wind and Fire. Oh, una de las bandas carismáticas del funk y el líder y compositor Maurice White. Hablar de Earth, Wind and Fire y del jefe era lo más fácil del mundo con temas como este, That's the Way of the World, o este otro. Qué pena. David Bowie. Con Pat Metheny. This is not America. No sé si es un rarity o era habitual, pero bueno, ahí el guitarrista es Pat Metheny. This is not America. Realmente una pérdida. Bueno, todos son pérdidas, pero David Bowie tenía una aura tan especial, ¿verdad? También se nos ha ido y le recordamos muchísimo porque era uno de nuestros cantantes de referencia. En directo, Tenderness, You Don't See Me. See me. owns a bear, pills and needles are all I'm left to save. You don't see me when I'm trying to do right. So maybe, maybe you can see me now. Tell yourself that you can't change, change, change. So you don't see me. My shoes were wearing thin. You took your surplus and traded for a favor. Now I'm demented, I'm burnt into a cinder. Did the 40 hours buys a grocery bag for trash. I took a pistol and I made myself a self-sender. Will this universe, my God, understand my song? You don't see me. Qué buenísimo. Con un también desaparecido Eric Gale y Marcus Miller como super jefe de la inmensa banda de este tema. Hablar de este desgraciadamente desaparecido Jarreau, ese psicólogo de Milwaukee que transformó totalmente la voz de jazz y de soul contemporánea y se podía atrever con cualquier cosa, por ejemplo cantando a Elton John. All fine work. sculptor. And then again, no, oh man, just sitting making potions in a traveling show. Well, I know it's not much, but girl, it's the best I can do. You see, my gift is my song, and this here one's for you. It's just for you. You can tell everybody that this is a song. Well, the words may be quite simple, but now that it's done, oh, I hope you don't mind. I hope you don't mind that I put down in words how wonderful life is while you're in my world. Yes, it is, yeah. You know they, well, they got me quite the cross. Oh, but the sun's been real kind while I wrote down this song. You see, it's for people like you that will keep it turned on and on. So please excuse my forgetting, but these things I do. You see, honey, I've forgotten if they're Greek or they're blue. Well, anyway, you know the thing is, what I really mean to say is that, well, you are the sweetest eyes I believe I have ever seen. The words may be quite simple, but now that it's done, hey, I hope you don't mind. I hope you don't mind that I put down in words how wonderful life is while you are in my world. Let me say that line one more time, girl. I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in words these sweet words how wonderful life is, huh, while you are in my world. En directo los dos. Yarro. Demasiados aplausos eran pocos. Se nos fue también Leonard Cohen. Esto es un concierto en Londres. Dance Me. to the End of Love. Esto es Cadena Ser, ya estamos aquí en la edición verano 2017. La verdad es que nunca seguí muy de cerca reconociendo su, su enorme talla a Leonard Cohen, pero sin duda una gigantesca pérdida. Tampoco seguí mucho yo creo, no la seguí mucho a Natalie Cole. Esto se llama Miss You Like Crazy. Even though it's been so long, my love for you keeps going strong. I remember the things that we used to do, a kiss in the rain to the sunshine through. I tried to deny it, but I'm still in love with you. I miss you like crazy. I miss you like crazy. Ever since you went away, every hour of every day, I miss you like crazy. I miss you like crazy. No matter what I say or do, there's just no getting over you. I can see the love shining in your eyes, and it comes as such a sweet surprise. If seeing's believing, it's worth the wait. So hold me and tell me it's not too late. We're so good together. Una buena voz, una mujer guapa, una excelente artista, pero he de reconocer que uno tiene sus filias y sus fobias, y entre mis favoritas del soul no estaba en modo alguno. Doña Natalie Cole. De Billy Paul ya es otra cosa. Un inmortal tema, se nos fue el año pasado, Me and Mrs. Jones. Let it go now. every day at that same cafe, 6:30. I know she'll be there. Holding hands, making all kinds of plans. While the jukebox played her favorite song, me and Mrs. Jones, Mrs. Jones, Mrs. Jones. We both know that it's wrong, but it's much too strong to let it go now. We gotta be extra careful that we don't fill our hopes up too high, 'cause she's got her own obligations, and so it's so do I. Me and Mrs. Jones. Much too strong to let it go now. Well, it's time for us to be easy. It hurts so much, it hurts so much inside. Let you go her way and I'll be mine. Tomorrow we'll meet the same place, sometime. Me and Mrs. Jones, Mrs. Jones, Mrs. Jones, Mrs. Jones. Got a thing going on. We gotta be educated. Can't afford to feel our hopes up too high, higher. Pues es que llevaba tiempo sin aparecer en listas ni en revistas, pero sí que le seguimos, sí. Billy Paul, Me and Mrs. Jones. Ha sido un año fatídico, el 2016. George Michael. Esto es un remasteado, sí, de su famoso I Want Your Sex. Won't you just let me go? Las nuevas versiones se pueden alargar hasta el infinito, ¿no? Esto es increíble. Sin embargo, en determinados momentos, una versión de esta larga realmente es muy curiosa y muy agradable. I Want Your Sex. Desgraciadamente se nos fue George Michael. Ya lo dejamos, ¿no? Esto... Sí que le seguí mucho. Le seguimos aquí en el programa montones de años. Mi británico del alma. Y uno de sus temas históricos, Feeling All Right. Es más, esto es una toma analógica, no grabada en digital. Tal vez suene peor, pero ¿cómo es? temazo, ¿eh? Voces. Recuerdo un festival de jazz de San Sebastián hace ya unos años, y yo creo que lo he contado este mismo verano. ¿Qué concierto? ¿Qué artista? Perdí muchas veces la voz, la medio recuperó. Su presencia era realmente increíble en escena. Pues podíamos hacer un programa solo para Prince, ¿no? Estamos preparando en el programa hacer un especial con amigos de Prince, gente que ha trabajado con él, músicos de su banda, por ejemplo los Time o Wendy, Liza, bueno, montones de cosas. En el momento que lo tengamos, aquí lo colocamos y aquí los oís, y será un placer realmente. Pero no me puedo sustraer a recordar a Maurice White. ¿y este qué? Sí, hemos puesto antes un tema y ahora... uno de los temas de esos que dices... creo en la música. Let's groove. El vídeo era realmente gigante. Cristales superpuestos, vestidos de extraterrestres, versión siglo pasado. Bueno, la monta. Me encantaban, por eso he puesto, como tendremos que poner más, este también de Maurice White y sus Earth, Wind and Fire. Nos vamos a ir. Tantísimo sentimos los amantes de esta música, entre los que estarás seguro tú o tú, que se nos haya ido el belga de oro, Toots Tielemans. Velas. Bueno, tenemos más programas. Esto es Cadena Ser. Ya estamos aquí. Rafa Fuentes. Besos.